nuestro valle. Contacto telefónico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por dar el espacio para difundir esto que, bueno, consideramos algo muy importante y crucial en este momento, no solamente para la provincia de Córdoba, sino para todo el país, porque, digamos, si se aprueba esta reforma de ley, donde las áreas protegidas se van a reducir, es como el primer paso para intentar llevar esa misma reforma de ley hacia otras provincias, lo cual implicaría más desmontes del bosque y los nativo, digamos, en toda la Argentina. Así que es como que estamos en un punto así bastante crucial en todo sentido. Así que, bueno, gracias por el espacio y por la difusión. Uh-huh. Mariana, afortunadamente desde diciembre que nos enteramos de esta reforma de ley, ha crecido mucho la información, la conciencia, la gente que se va acercando, se juntaron un montón de firmas, se realizaron actividades en toda Córdoba y bueno, la caravana esta de hoy es una más de estas actividades que bueno, se decidió ahí en la asamblea de la coordinadora en Nono, ¿no? Contanos cómo se están organizando y cuáles son las actividades. Sí, te cuento. Está la coordinadora en defensa del bosque nativo, que, digamos, tiene adhesiones de un montón de asambleas y organizaciones de todas las regiones. Entonces, una vez por semana se reúnen miembros de todas las regionales, de todas las asambleas, en la coordinadora central, digamos, y se deciden acciones a seguir. Y nos tocó acá en el Valle Tras la Sierra que se hiciera en Mina Clavero esa reunión, y ahí se decidió hacer la caravana para hoy día, miércoles 22 de febrero, como una acción de, por un lado, visibilizar este tema de la reforma de la ley de bosques, porque sabemos que a lo mejor no hay mucha difusión de los medios de comunicación oficiales, o hay, pero es como que intentan suavizar y reducir el conflicto. Entonces, bueno, esta caravana es un poco para hacer visible este conflicto y convocar a la gran marcha para el 1 de marzo en Córdoba capital. La idea es que sea una marcha masiva, la idea es que vaya más gente que la otra marcha que se hizo en diciembre, que fue crucial porque frenó una ley que ya la estaban sacando de la noche a la mañana, digamos, dejando de lado un montón de puntos que no estaban siendo considerados, como la participación ciudadana, por ejemplo, y el tema de lo que tiene que ver con el mapa, ¿no? Otras cosas que, como irregularidades, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es esa. La caravana de hoy es para ser visible, para que se sume la gente, para que se informe y para que se vaya pensando en esta idea de ir la mayor cantidad de todas las regionales del Valle Tras la Sierra, de Punilla, de toda Córdoba, a Córdoba capital el miércoles que viene, el primero. Buenísimo. Bueno, Mariana, ¿y cómo va a ser la caravana de hoy? ¿Cómo están organizando el recorrido? ¿Vos ya tenés auto? ¿Yo tengo auto? No, yo no tengo auto, yo tengo dos piernas. Lo digo, ¿te enganchaste con algún compañero que va en auto? Sí, más vale, estamos organizados, aunque a veces no parece. Pero sí, la idea es ir, porque algunos me preguntaban, ¿la caravana es a pie? Yo le decía, no estamos tan locos, es en auto, en moto. Así que sí, nos fuimos organizando. La idea es que las personas que quieran participar de la caravana y tengan autos y lugares disponibles, se acerquen y los ofrezcan. Va a arrancar hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de Brochero. Uh-huh. Ahí se va a hacer difusión, se va a volantear y se va a arrancar puntual a las 18 horas, desde Brochero. Se va a ir pasando por todos los pueblos y se va a ir sumando. Te digo más o menos un cronograma que armamos así con respecto a los puntos y los horarios. Se arranca entonces a las 18 puntual de Brochero, en Mina Clavero a la altura del puente, 18 y cuarto, Nono en la zona del YPF, 18 y media, en Las Rabonas a la altura de Nanda Amarga, 19 horas, en Hornillos a la altura de Montebérico, 19 y 15, en la recta de Los Pozos, 19.30, en Las Rosas antes de la terminal, 19.45 y en la Rotonda de Las Tapias, 20 horas. Ahí en la rotonda nos vamos a encontrar con la caravana que viene de Villa Dolores, que arranca desde la Plaza de Dolores a las 19 horas puntual y va a llegar también a las 20 horas a la Rotonda de Las Tapias. Ahí nos juntamos todos y de ahí arrancamos para Luyaba, la Plaza de Luyaba, que se va a hacer un festival muy lindo, que estaría arrancando entre las 8:30 y las 9 de la noche, donde va a haber muchos artistas, como por ejemplo el Churli, la Tinia Bailable, las titiriteras de Tras la Sierra, los cachivacheros de Las Chacras, Montero, Mónica Regui, Cantamboras, Dúo Pircal y un montón más. También va a haber charlas y videos, como por ejemplo el Monito Campesino, donde va a haber testimonios de campesinos que hablan sobre la reforma de la ley de bosques. Bueno, va, entre otras más, va a haber mesa dulce, buffet, venta de bolsas ecológicas y calcos que tienen como finalidad juntar fondos, juntar dinero para poder pagar estos colectivos que saldrían de Tras la Sierra para Córdoba Capital el 1 de marzo, en la marcha. Buenísimo. Entonces están todos convocados, buscate algún auto, busca tu auto y si no estaría la ruta, vas a ver pasar un montón de locos y algún lugarcito vas a encontrar, vos haces dedo, que hoy creo que va a ser el día más fácil del mundo para hacer un dedito en la ruta para irte a Luyaba. Sí, vale. A lo mejor con algún cartelito que nos indique, un cartelito verde, pero sí, la idea es que sí, los que tengan auto y quieren participar y colaborar, que vayan a la Plaza de Brochero para que se sume gente, y si no, como vos decís, se irá sumando gente en cada punto, en cada pueblo, digamos. Sí, es la idea. Buenísimo, qué lindo va a estar esta caravana de hoy. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la comunicación y nos vemos más tardecito. ¿Puedo decir otra cosita? Dale. Cortita. Quiero también aprovechar la difusión para una actividad que se va a realizar este sábado 25 de febrero en la Plaza de las Rosas. Uh-huh. Es una mesa de rigor científico. ¿Qué quiere decir esto? Van a venir personas a explicarnos desde puntos de vista científicos por qué no está buena toda la reforma de la ley de bosques de diferentes ámbitos, ¿no? Es como para acercar a la gente otra mirada, otro conocimiento que a lo mejor no circula. Y esa actividad empezaría a las 15 horas en la Plaza de las Rosas y para este sábado vendría un compañero de Ducatrás, del Movimiento Campesino de Córdoba, que va a hablar sobre las familias que viven y trabajan produciendo alimentos monte adentro, ¿no? Uh-huh. Va a venir un representante del INTA que va a hablar de la agroecología, va a venir de Córdoba una bióloga que va a hablar sobre la conservación del bosque, y va a estar un referente de la CAT. La CAT es la Coordinadora Ambiental Tras la Sierra, que digamos, están todas las asambleas adheridas a esa CAT, que va a hablar más de la parte política con respecto a la ley, ¿no? Y explicar un poco eso. Y bueno, va a haber videos, bueno, no sé si va a haber videos, pero va a haber charlas y también se va a poner algo para juntar fondos, digamos, para la marcha del primero. Y la idea, bueno, es que se vayan armando asambleas en todos los pueblos, ¿no? Como que lo que vos decías, como que esto que disparó el en diciembre, como que activó la participación del pueblo, que estaba como, digamos, en una actitud más pasiva quizás, la mayoría. Entonces, bueno, la idea es, y los invito, por ejemplo, a las asambleas que hay los domingos a las 19 horas en Nono, enfrente a la plaza en el Teatrino, que es de la Asamblea Tras la Sierra Despierta, pero bueno, también para los que están en otros pueblos, les digo que en Las Rabonas se armó una asamblea en las calles, en todos. Mañana bueno, también en San Javier, desde las 6 de la tarde, Mariana, va a haber un encuentro por la ley de bosques. Va a tocar el Chato Rodríguez, la insurgencia del Caracol, sí, y se van a juntar los vecinos ahí en Mampeca también. Claro, buenísimo. Esa es la idea, que en todos los pueblitos se armen asambleas que después, digamos, nos unimos con todos en la CAT, Coordinador Ambiental Tras la Sierra, y también coordinando acciones con la Coordinadora Central. Esa sería la idea, ir sumando organizaciones, asambleas. También está invitada todas las organizaciones, pueden ser organizaciones estudiantiles, agrupaciones gauchas, centros jubilados. O sea, la idea es que participe la mayor, digamos, el mayor abanico de la población, porque esto nos va, digamos, si se lleva a cabo, nos va a afectar a todos completamente. Y como dice el eslogan de la radio en sus 10 años, somos un montón que estamos preocupados por esto y nos estamos organizando, e incluso parece que estamos frenando esta reforma de ley que está parateada por grandes grupos económicos. Sí, por grandes grupos económicos que en realidad son una minoría, representan la minoría. Entonces, bueno, considero que por eso es importante la participación de todos los sectores. De una, Mariana, buenísimo. No, tengo una mirada igual positiva. Creo que vamos bien, creo que se va a lograr frenar. Quizás se logró, digamos. Pero bueno, depende mucho de que cada vez seamos más los que nos sumamos y de todos los sectores. Esa es mi opinión. Ahí estamos activando, Mariana. Muchas gracias por la comunicación. Y nos vemos ahí en la lucha, como dicen los compañeros de las organizaciones sociales de base. Bueno, les agradezco por difundir y por estar presentes siempre. Muchas gracias. Chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico.